Bueno, continuamos actualizando lo que ocurre acá en Valparaíso, día 5 de octubre, posterior a la velatón, como les comentábamos, por el asesinato o la muerte, la sospechosa muerte de Alejandro Castro, dirigente de los pescadores y pescadoras de la zona de Quintero Puchuncaví, quien se había enfrentado a la amenaza de esta zona de sacrificio llevada a cabo por las industrias, y que fue encontrado muerto en calle Bellavista, en la línea del tren. Bueno, comentábamos que hubo represión, que ocurrieron varias cosas allí por parte de la policía, y ahora estamos con una de las personas que también fue apuntada por un arma de carabineros en el momento en que ellos empezaban a reprimir esta velatón. Cuéntanos, compa, qué fue lo que viste y qué ha pasado ya en la comisaría. Tú estuviste en la comisaría también, estuviste acompañando a los que y a las que se llevaron detenidos. Que cuéntanos un poco de la situación para que la gente se entere de lo que está pasando, porque en este momento tenemos un tremendo contingente policial en todo Valparaíso, fuerzas especiales recorriendo las calles en sus automóviles. Sí, bueno, efectivamente estábamos participando en la velatón. La velatón generó que hubiera una marcha por el plan de Valparaíso, y cuando llegamos a Errázuriz con General Cruz, había, bueno, hubo corte de calle y llegaron muchos pacos en moto. Hubo resistencia frente a los pacos en moto y luego volvieron con un contingente mucho más grande. Y en un momento yo y otro compañero nos devolvimos a ver qué estaba pasando, porque escuchamos gritos, había una chica en el suelo siendo golpeada y había otra chica que también los pacos la estaban golpeando. Nos metimos a tratar de sacar a la compa y todo, y en algún momento se obsesionaron con nosotros, agarraron al compañero con el que yo estaba. O sea, lo salieron persiguiendo, lo agarraron entre, yo diría que unos 8 o 10 pacos encima de él. Yo me metí así, no sé, bueno, en la euforia del momento, gritando y tratando de sacarlo, y me apuntaron con la pistola, yo diría que todo el rato, dos pacos distintos con la pistola en mi cara, pegándome también, botándome, mientras tenían reducido a mi otro compañero. Creo que no fui la única a la que apuntaron, como ya había salido en los audios, cosa que por lo demás yo sé que incluso en el reglamento de los pacos eso está prohibido, porque supuestamente solo pueden sacar la pistola si está en riesgo su vida, y yo estaba gritando totalmente desarmada. Eso mismo le preguntábamos a otra persona que entrevistamos y que también fue apuntada por el arma del policía, y para quitar las dudas de estas personas que pudiesen dudar de pronto de este de la palabra de los compañeros y compañeras y apoyar un poco el accionar de los carabineros, ¿había algún motivo, alguna razón por la que estos policías sintieran miedo por su vida como para sacar su arma de servicio? En ningún caso. O sea, evidentemente la relación de fuerza era que ellos tenían las armas, ellos tenían los escudos, llegaron con auto, llegaron con moto, luego llegó el guanaco, luego llegó la micro, y hubo distintos focos de represión, porque yo estuve ahí en esa parte que es Errázuriz con General Cruz, pero después cuando ya me devolvía caminando, súper afectada, por la calle me llega el agua del guanaco más encima, y había otro foco donde también estaban golpeando muy fuertemente a distintas personas. Luego en la siguiente calle también estaban golpeando, entonces hubo distintos focos represivos y en todos con una violencia extrema que no tenía ninguna relación en realidad con la fuerza que se estaba ejerciendo de resistencia. Y bueno, en la comisaría tuvimos que ir, dieron información errónea muchas veces, nos dijeron que el compañero al que estábamos buscando estaba contratando lesiones y estaba en la comisaría. Después fuimos al hospital, no estaban, no habían llevado a nadie, fuimos a un consultorio y nos dijeron que la gente que estaba ahí, conversamos con la gente que estaba ahí y dijeron que lo habían visto, pero que habían llegado los pacos, habían preguntado cuánto había que esperar para la contratación de lesiones, que eran, y le dijeron 2 horas y se fueron. Es decir, tampoco cumplieron con el procedimiento. Y luego a otras personas que vinieron a preguntar, estaba la madre de otro chico que sigue detenido, y también le negaron que estaba ahí primero. Por lo tanto estaba desaparecido, y si no hubiera sido por una abogada que nos estaba acompañando, esa señora nunca hubiera sabido que el hijo estaba ahí, o hubiera sabido mucho después. Así que nos tramitaron, nos mintieron, y finalmente quedaron, que yo sepa, 2 compañeros para control de detención mañana, pero al parecer había más detenidos. También hubo un caso de una chica que parece que ocurrió en el mismo momento que yo estaba siendo apuntada por el arma de carabinero, a la que asfixiaron, la ahorcaron, perdió el conocimiento, se despertó en la comisaría. A ella la dejaron ir, yo me imagino que por lo mismo, o sea, porque se habían excedido, pero ella quedó también muy afectada y es uno de los casos nomás, pero hubo una represión brutal, en además una actividad que era en conmemoración por la violencia brutal que ejerce el Estado, que ejerce la empresa y que sabemos, y yo también lo digo así, no me importa cuáles sean los trascendidos o no, pero evidentemente lo de Alejandro Castro fue un asesinato y el actuar de carabineros confirma que la violencia se ejerce y se ejerce de la manera más brutal, más fuerte, incluso estando una parada. O sea, porque la mayoría de las agresiones fue así, ni siquiera estábamos como en un enfrentamiento directo. O sea, gritos y apuntar con un arma. Así que eso fue, estuvimos ahí harto rato, mañana hay que seguir bañando a los compañeros y seguir resistiendo acá. Oye, por lo general en esta situación hay gente que graba, que registra la situación. No sé, pues, si podía hacer el llamado a compartir ese material y dar cuenta de la situación, por favor. Sí, me parece también que efectivamente creo que los compañeros de Rival tenían registro y los iban a sacar. Y también sí, a cualquier persona que haya podido capturar los momentos, por ejemplo, donde estaban apuntando con armas, se lo agradeceríamos mucho, porque todos los procedimientos, más allá de los procedimientos legales, pero también para estar viva, para estar ojo al charque igual, porque al final yo por lo menos había estado en muchas situaciones de represión, pero nunca me había pasado que un carabinero me apuntara con el arma de esa manera. Y sé que, de hecho, el Paco me dijo, literalmente, cuando yo le grité que cómo me estaba apuntando con la pistola, me dijo, ¿y qué, te voy a morir, weona, porque te estoy apuntando? Y yo le dije, me podéis matar. Y bueno, y de ahí me pegaron, no sé. Pero también yo creo que el grabar y el registrar y el ahora dar el testimonio sirve también para que nos vayamos rearmando y para que estemos conscientes igual de con cuánta violencia actúa Carabinero, incluso en una situación que en la que no había un enfrentamiento directo, ni fuerte, ni nada. Gracias, compa. Muchas gracias a ustedes igual y que viva la comunicación libre.